4. Frente al servicio. Una llamada a la puerta fue motivo para que uno de los compañeros ocupados en la meditación se dispusiera a atender. Dos enfermos, una señora joven y un caballero entrado en años, custodiados por dos familiares, traspusieron el umbral, colocándose en uno de los rincones de la sala, fuera del círculo magnético. Son enfermos que serán auxiliados, nos informó el orientador. Luego, un colaborador de nuestro plano franqueó el acceso a numerosas entidades dolientes y perturbadas, las que se colocaron frente a la asamblea, formando un nutrido grupo. Ninguna de ellas se acercó hasta nosotros. Se podría decir que se aglomeraban alrededor de nuestros amigos encarnados, sumidos en oración, cual mariposas inconscientes atraídas por una gran luz. Venían alborotadas, profiriendo frases, sin conexión y exclamaciones poco edificantes. Sin embargo, después que les alcanzaron las emanaciones espirituales del grupo, enmudecieron de pronto, como si fuesen dominadas por fuerzas que no lograban percibir. Atento, Aulus expresó, son almas en turbación mental que acompañan a parientes, amigos o enemigos a las reuniones públicas de la institución, de quienes se desligan cuando los encarnados se renuevan con las ideas salvadoras expresadas por las palabras de quienes imparten la enseñanza doctrinaria. Modificado el estado mental de aquellos que habitualmente vampirizan, esas entidades se encuentran como si hubiesen sido despojadas de su casa, ya que, alterada ahora, la elaboración del pensamiento en aquellos con quienes estaban unidas, experimentan súbitos y radicales cambios en las posiciones falsas que habían tomado. Algunas de ellas, en rebeldía, huyen de los templos de oración como este, aborreciendo temporalmente la ayuda y tramando nuevas persecuciones a sus víctimas, a las que buscan hasta reencontrarlas. Con todo, otras, tocadas de algún modo por las lecciones recibidas, permanecen en el local de tales servicios en ansiosa expectativa, buscando un mayor esclarecimiento. Hilario, que recibía con sorpresa semejantes informes, preguntó con curiosidad, ¿qué ocurre, sin embargo, cuando los encarnados no prestan atención a las enseñanzas que se les brindan? Sin duda, pasan por los santuarios de la fe en la condición de urnas cerradas, impermeables a los buenos avisos, continúan inaccesibles al cambio necesario. Pero, se repite este mismo fenómeno en las iglesias de otras confesiones religiosas. Sí. La palabra desempeña un papel significativo en las construcciones del espíritu. Los sermones y las conferencias de sacerdotes y adoctrinadores, en los distintos sectores de la fe, y siempre que estén inspirados en el bien infinito, tienen el importante objetivo de la elevación moral. El asistente meditó un instante, y agregó, entre los hombres, sin embargo, si no es fácil solo llevar una vida digna, les es sumamente difícil capacitarse para la muerte libertadora. Comúnmente desencarna el alma sin despojarse de sus pensamientos enmarañados con situaciones, personas y cosas de la tierra. La mente, por eso, sigue prisionera de los intereses casi siempre inferiores del mundo, momificada y enfermiza, ante cuadros inquietantes creados por ella misma. De ahí el valor del culto religioso noble, que ayuda a la creación de un ambiente para la ascensión espiritual, y con indiscutibles ventajas, no sólo para los espíritus encarnados que a él asisten con sinceridad y fervor, sino también para los desencarnados que aspiran a su propia transformación. Todos los santuarios durante sus actos públicos están muy concurridos por almas necesitadas que se presentan en ellos, sin el vehículo denso, sedientas de confortamiento. Los expositores de la buena palabra pueden ser comparados a técnicos electricistas, provocando el desligamiento de mentes por medio de los principios liberadores que vierten en la esfera del pensamiento. Luego sonrió con buen humor, y prosiguió, por esta razón, las entidades vampíricas operan en contra de los agentes, muchas veces, envolviéndoles con fluidos entorpecedores que les produce el sueño, a fin de demorar su renovación y progreso. Observando a los hermanos involucionados que se acercaban a la mesa formando un semicírculo, tuve la idea de usar el psicoscopio para examinarlos detenidamente, por lo que Aulus, me dijo con presteza, no será preciso. Bastará un análisis cuidadoso para recoger los resultados interesantes, ya que nuestros amigos llevan grabados en el propio cuerpo perispiritual los sufrimientos que padecen. Noté que el asistente no deseaba prolongar la conversación, seguramente porque se preparaba para colaborar en los trabajos, por lo que aproveché los instantes que nos quedaban haciendo observaciones sobre los compañeros desdichados que se unían estrechamente los unos a los otros, entre angustiados y expectantes. Parecían envueltos en una gran nube ovalada, cual una niebla de color ceniza oscura, espesa y móvil, agitada por extrañas formaciones. Miré el conjunto, notando que algunos de ellos se mostraban enfermos, como si estuviesen aún en la vida física. Miembros lesionados, mutilaciones, parálisis y ulceraciones diversas eran perceptibles a simple vista. Quizás porque Hilario y yo nos detuviéramos en un cuidadoso examen, al igual que aprendices en el aula, uno de los colaboradores espirituales de la reunión se acercó a nosotros y nos dijo en tono cordial: «Nuestros hermanos dolientes traen consigo, individualmente, el estigma de los errores deliberados que cometieron. La enfermedad, como resultante del desequilibrio moral, sobrevive en el perispíritu alimentada por los pensamientos que la engendraron, cuando esos pensamientos persisten después de la muerte del cuerpo físico. Pero adquieren mejoras positivas en las reuniones mediúmnicas», indagó Hilario, con timidez. «Sí», aclaró el interlocutor, «asimilan ideas nuevas con las cuales van renovándose, aunque lentamente, mejorando la visión interior y estructurando, así, nuevos destinos. La renovación mental es la renovación de la vida». Medité acerca de la ilusión de quienes se imaginan que la muerte da libre acceso al alma que va en demanda del cielo o del infierno, como lugares determinados de alegría y de padecimiento. Cuán pocos son en la tierra los que se capacitan y conceptúan que llevamos en nosotros las evidencias de nuestros pensamientos, de nuestras actividades y de nuestras obras, y que la tumba no es otra cosa que el baño revelador de las imágenes que escondemos en el mundo debajo de las vestiduras carnales. La conciencia es un núcleo de fuerzas en tomo al cual gravitan el bien y el mal generados por ella misma, y allí estábamos frente a una larga fila de almas que sufrían en sus purgatorios diferenciados que ellas mismas crearon. Nos acercamos a un triste compañero, de macilenta expresión fisonómica, al que Hilario, en un impulso muy humano, le preguntó: «Amigo, ¿cómo te llamas?» «Yo», balbuceó el interpelado. Y en un esfuerzo tremendo e inútil por recordar alguna cosa, agregó: «Yo no tengo nombre». «Imposible», expresó mi colega con tono de admiración, «todos tenemos un nombre». Me olvidé de todo», respondió el desdichado desconsoladamente. «Es un caso de amnesia para estudiarnos», aclaró un compañero espiritual del equipo de trabajo que visitábamos. «¿Fenómeno natural?», interrogó Hilario, dubitativo. «Sí, puede ser natural, a raíz de algún desequilibrio traído de la tierra, pues es posible que nuestro amigo sea víctima de una vigorosa sugestión posthipnótica, procedente de algún perseguidor de gran poder sobre sus facultades mnemónicas. Se encuentra todavía profundamente apegado a las sensaciones físicas, y la vida cerebral en él es aún una copia de los vías sensoriales que dejó. Considerándolo así, es probable que esté sometido al imperio de voluntades extrañas y poco honestas, a las cuales podría haber estado ligado en el mundo». «¡Cielos!», exclamó mi colega impresionado, «¿es posible semejante dominación después de la muerte?». «¿Cómo no? La muerte es continuación de la vida, y en la vida, que es eterna, poseemos lo que buscamos». Atento a nuestros estudios acerca de la mediumnidad, observé si nuestro amigo desmemoriado fuese conducido hasta un instrumento mediúmnico, se manifestaría, acaso, ignorando su identidad. «Efectivamente. Y necesitará un trato cariñoso como cualquier alienado mental común. Expresándose a través de algún medium que le dé cabida, será para cualquier adoctrinador terrestre el mismo enigma que estamos presenciando». En ese momento, se acercó a nosotros una entidad, presentando un aspecto deplorable. Era un hombre delgado y triste, que mostraba el brazo derecho paralizado, y resego. Respondiendo a mi mirada interrogativa, mi compañero, como quien no dispone de tiempo para el comentario fraterno, solo me dijo: haga una observación. Examine usted mismo. Me acerqué al amigo en sufrimiento. Le toqué la frente, levemente, y registré su angustia. En los recuerdos que se habían cristalizado en su mundo mental, sentí su drama interior. Había sido un musculoso estibador en los muelles, alcohólico inveterado que, en cierta oportunidad, de vuelta a su casa, abofeteó a su padre porque el anciano desaprobaba su comportamiento. Incapaz de devolver el ataque, el anciano, escupiendo sangre, vociferó amenazante: infame, tu brazo cruel será transformado en una rama seca. Maldito seas. Oyendo estas palabras, que fueron seguidas por una terrible descarga de fuerza hipnotizante, el miserable volvió a la vía pública sugestionado por la maldición recibida, tras lo cual continuó bebiendo para olvidar. En uno de sus habituales estados, sin poder mantener el equilibrio, se accidentó en un tranvía, perdiendo en tal oportunidad el brazo. Sobrevivió algunos años, pero en su pensamiento se mantuvo la idea de que la expresión paterna había tenido la fuerza de una orden vengativa que se le grabó en el fondo del alma, y por eso, al desencarnar, recuperó el miembro mutilado, el que le colgaba, reseco e inerte, en el cuerpo perispiritual. Mientras reflexionaba, nuestro orientador volvió a aproximarse a nosotros, y percibiendo cuánto sucedía, nos informó: es un caso difícil de reajuste, que reclama tiempo y tolerancia. Y acariciando los hombros del paralítico, agregó nuestro amigo: trae su mente subyugada por el remordimiento que le aqueja en lo íntimo desde que recibió la maldición. Exige mucho cariño para restablecerse. Sin despreocuparme del tema que retenía nuestra atención, inquirí si este compañero utilizara un instrumento mediúmnico, transmitiría al receptor humano las sensaciones que él percibe. Si aclaró el asistente, reflejará en el medium pasivo las impresiones que le dominan por medio de los procesos magnéticos comunes en que se basan los servicios de intercambio. Sonrió, bondadoso, y agregó: mientras tanto, no nos perdamos ahora en casos particulares. Cada entidad poco equilibrada de cuantas se hayan reunidas aquí, trae consigo inquietantes experiencias. Observemos esto desde un plano más alto. Dicho esto, me condujo a la cabecera de la mesa, donde nuestro amigo Raúl Silva iba a comenzar el servicio de oración.